Razonamiento lógico. Autoconocimiento. Psicodrama ritual. Integración de la sombra. Objetivismo. Ciencia. Autodefensa psíquica. Bienvenidos al Sendero Siniestro Radio. Bien, el día de hoy no vamos a tener invitado, pero sí vamos a tener una muy buena plática. Bueno, en un ratillo sí amenaza con llegar una de las personas que pertenece a nuestro grupo de Templo de Satán, de los más jóvenes, de hecho, a platicar un poquito con nosotros, como de su experiencia desde que llegó al grupo. De hecho, él tuvo una como dinámica muy interesante cuando tuvimos nuestra primera reunión pública de este año, que por cierto recuerden que hoy tenemos reunión aquí en Nota. Acabando el programa vamos a estar aquí reuniéndonos con las personas los que ya como que normalmente nos acompañan a nuestras reuniones públicas, y gente nueva que quiera saber un poco de qué va nuestro proyecto, si les interesa sacarse dudas, todo ese show, ¿no? Y él les comentaba, tuvo una dinámica bien interesante cuando tuvimos nuestra primera reunión de este año. Invitó a su papá porque había como cierta controversia ahí con su familia, pues, sobre todo este rollo de sus creencias y todo eso. Y una plática, la verdad, muy, muy padre con el papá de Julio. Me gustó, la verdad, estuvo muy muy agradable el asunto, ¿no? Entonces, ojalá se alcance a llegar antes de que terminemos el programa para que nos platique un poquito, ¿no? ¿Qué ha pasado desde esa vez? Y bueno, saludo acá en los micrófonos a buen Esteban, que como todos los sábados pues me acompaña aquí con ustedes. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí estamos monitoreando la señal. Pueden estar en nuestras redes sociales por si tienen alguna pregunta, y también que nos estén avisando cómo se escucha el programa. Sí, para que vayamos checando cómo va el show, ¿no? Ya para que nos digan cómo va corriendo. Pues de repente, si se tardan o si ya pasa un poquito después de las 4, es que siempre la señal está un poquito desfasada de cuando empezamos a transmitir a cuando empieza a correr ya por la página de UTA, www.radiouta.com. Vamos a ver acá cómo vamos con... Sí, pero como comentas, Marco, pues muy interesante esto que se platicó con Julio y su papá. Aparte, creo que lo que más me gustó fue lo sorprendido que quedó el señor y lo contento, ¿no? A gusto con cómo se gestiona el grupo, cómo se maneja, los ideales, los objetivos. Se dio cuenta de la formalidad y eso creo que fue lo que lo dejó más tranquilo. Sí, que nosotros siempre nos echamos nuestras lavaditas de ego en ese sentido, pero pues es como muy en honor a la verdad que siempre hemos trabajado como muy formal. Precisamente él nos dice, por ejemplo, esta cuestión de las reuniones públicas, ¿no? Que pues a él le gustaba este hecho, ¿no? De que fueran tus reuniones públicas, que no hubiera un rollo acá como en lugar secreto y te vamos a amarrar los ojos y no digas dónde estamos. Y la frase secreta. La frase secreta, este tipo de cosas, ¿no? Nos hemos manejado siempre mucho con mucha transparencia en ese sentido. Y pues quedó muy, muy contento el señor. Y su mamá como que puso el brinco en el cielo, ¿no? Cuando le comentó sobre que estaba acercándose al satanismo y todo eso. Entonces su papá trató de ser un poco más relax, como que mediar ese asunto. Fue a la primera reunión pública que tuvimos nosotros en enero, y pues quedó encantado el señor ahí con toda la plática, conociendo al grupo, viendo nuestra ideología, viendo que somos como personas pues transparentes, reales, no hay nada oculto, oscuro, algo raro, ¿no? De que espantarse, ¿no? No sacar órganos, no vamos a quitar su dinero. Sí, sí, nada así por el estilo. Y bueno, y en ese tema, pues hoy vamos a tener una plática muy, muy llana y planamente, digamos, y totalmente en temas sobre satanismo. Que ya en los primeros programas estuvimos platicando un poquito de esto, pero no teníamos esta oportunidad, ¿no?, de grabar el programa. Y pues mucha gente de repente se queda con ganas, ¿no?, de las temáticas que tenemos. Y entonces vamos a empezar a retomar un poquito algunas pláticas que hicimos anteriormente para los que no lo han escuchado, ya que tengamos los audios grabados, pues lo puedan disfrutar. Yo, bueno, lo primero como que quería comentar, platicar, pues en este sentido de hablar del satanismo plana y llanamente, pues es el afortunado crecimiento que está teniendo. Pero como suele pasar, no sé si sea un rollo muy latinoamericano o un rollo muy mexicano. Yo pienso que más bien es como de los latinos en general, o de buena parte de los países latinos, que cuando empieza algo como a crecer, a agarrar boga, pues empieza a llegar como la gente oportunista. Y cuando son cosas de como un tema que es tan tabú como el satanismo, entonces empieza a haber como todo un rollo, ¿no? De hecho, recuerdo que antes de que existiera este canal de noticias del Foro TV, cuando era solo Canal 4, había un programa ahí de esos, igual tipo como Hoy, y El Almohadazo, y otro que tienen, Venga la Alegría, que se llama de TV Azteca, un rollo así. También programas en el Canal 4 y de repente tenían como su sección esotérica, paranormal y así. Y ya desde ahí había un tipillo que se hacía llamar Orgen Lavey, que era como su gurú, chamán y cosas así como de magia. Y él ahí ya en la televisión abierta llegó a comentar algunas cosas sobre satanismo. Pero ya desde ahí él, por ejemplo, que utilizaba que no creo que se apidara Lavey, yo creo que era su nombre artístico, Orgen Lavey. Su mote, por lo menos. Su mote, y ya desde ahí él le aventaba ya calabaza a Lavey, ¿no? Pero utilizando el mote, ¿no? De repente este rollo que a mí se me hace muy curioso, ¿no? La gente que de repente se le da like a la página o quiere entrar a los grupos y se ponen así, Chuchito Lavey, Jesucito Lavey. Los lavellanos en negación. Los lavellanos en negación, pero utilizan el nombre, o también Juanito Manso. Ondas así, ¿no? Bien, bien, bien curiosas. Y es un tema que hemos platicado mucho, ¿no? A nosotros nos hace pues casi casi ridículo que la gente niegue el origen del satanismo moderno, hasta sienta que ya hizo algo mejor, aunque son personas que solo los conoce ahí su mamá. Y aparte de todo, pues usen textos, frases y todo el rollo, y se sientan como los mártires del satanismo, ¿no? Un rollo así, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo, yo todavía siento que hay que tener más cuidado con esa gente que con los que son abiertamente fanáticos y teístas, porque al fin y al cabo estas personas se presentan así, de golpe, y pues ya sabes, ¿no?, cuáles son sus intenciones, y pues ya sabes que el tipo igual está medio tocado de la cabeza y pues ni te acercas, ¿no? Pero con la gente que utiliza este doble discurso de sí soy muy racional, utilizo como todas las partes ideológicas que son racionales del satanismo, pero de repente por debajo y ya más en cuestiones más íntimas, no tan de grupo, empiezo a utilizar un doble lenguaje ahí medio místico y ya medio sobrenatural y un rollo así, ¿no? Porque es esa gente que más bien va a tratar como de meterse en tu cabeza y pues sacar algo, y tener como una especie de ganancia de tu persona y de tu voluntad, ¿no? Cuando pues el satanismo nunca ha sido de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucho cuidado, o sea, sí, ojo, mucho ojo, decían ahí en la televisión. Algunos de estos grupos que de repente tienen como todo este rollo, lo que tienen, y eso sí hay que admitirlo, pues es que han mantenido al satanismo en boga, lo mantienen al día, han hecho que la gente se interese por él. De hecho, pues mucha gente llega a estos grupos muy muy interesada, y de repente pues algo no les cuadra, pero como tienen esta información medio parcial en cuanto a bibliografía y ese tipo de cosas, empiezan a acercar pues a las cuestiones ya bien más serias, a la raíz, a las bibliografías correctas. Pues tiene este punto bueno y este punto malo, ¿no? ¿Sí? Que es que sigan súper mal informado. Siempre es el clásico, los sacrificios y cómo hacemos el pacto y cómo voy a vender mi alma. Y bueno, ese es el pan, ¿no? El pan nuestro, ¿no? Que la gente que llega con estos rollos te dice, de hecho, les quería comentar, tengo que ir a resolver en la mano. Eso es el pan nuestro, esto que comenta Esteban, ¿no? La gente que nos dice, quiero hacer un pacto, sacrificio, bla, bla, bla. Sí, y sí se acercaron de algún modo, pero llegan súper mal ubicados y hay que empezar a darles lecturas, ensayos, y ya conforme van conociendo más por dónde va, hasta como que sienten confundidos, ¿no? La verdad es que luego nos dicen así de, no, pero entonces, ¿quiere decir que este punto era por este otro lado? Entonces, como que no se ubican bien, ¿no? Sí, siempre. Les cuesta más trabajo. Está este punto en el que quedan como en medio, como que se van con las ideas populares, malentendidas, pero a mí, demonios, es que no encuentro esa conversación, pero me gustó muchísimo, porque es la primera vez que una de, me escribió, aquí la tengo, la encontré, me escribió una chica, y les voy a leer lo que me escribió, un mensaje en Messenger, ¿no? Dice, mira, tuve un sueño ayer, soñé con Satán, es algo bien raro, pero me dijo que lo buscara porque él tiene grandes cosas para mí a cambio de mi alma, incluso me dijo objetos que necesito para venderla. No te voy a mentir, estoy aterrada porque yo siempre he sido cristiana desde bebé, pero estoy en una situación donde por diferentes causas desafortunadas mi carrera de cirquera se ve estancada y jamás pensé en esta opción hasta ahora. Por este sueño, por algo me dice que puede funcionar. Algo me dice que puede arruinar mi vida, porque terminará estafándome. Y otra dice que quizás sea algo que mi mente creó, porque esas cosas que no ves no existen. Eso sí está medio raro diciendo ya que es cristiano, ¿no? Pero bueno. Dice, mi primera pregunta es, ¿realmente existe Satán? Y yo le contesté, lo que te pasa es una proyección del mal momento que estás viviendo, y tu subconsciente saca el arquetipo de Satán con esta idea popular que nos han vendido, de vender tu alma para obtener éxito. La mayoría, el 90% de la gente, cuando les decimos algo así parecido, se aferra. No, es que es un pacto, es que ustedes seguramente tienen un conocimiento oculto porque ustedes hicieron un pacto para nuestro señor Satanás, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero esta chica no, esta chica me sorprendió y me contestó así de, wow, no lo había visto de esa manera, qué bueno que me dijiste eso, porque a lo mejor, pues, lo que estoy haciendo es tirar la hueva en mi carrera circense, y pues me quedé como por un camino fácil en vez de pues, simplemente chingarle, que es lo que tengo que hacer. Entonces eso me puso muy contento, porque da a notar que más gente se está llegando a este tipo de idea o del satanismo más racional, y ya no se aferra, ¿no?, a esta onda del pacto y rituales de sangre y sacrificios y todo ese tipo de cosas, pues que no van, que nunca han ido con el satanismo, ¿no?, que tienen que ver más bien con la adoración al diablo, que es ahí donde nosotros tenemos como, de repente, más bien la gente empieza como a tener múltiples nombres para esto, satanistas, satánicos, diabolistas, luciferianos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo resumimos bien fácil: satanistas, teístas y ateístas, punto. ¿Quién es un teísta? El que cree en Satán como un ser, un ente antropomórfico, una energía sobrenatural, etcétera, etcétera. Ese es un teísta, de cualquiera de las ramas, ¿no? Ya sea muy fanático y que se hace sacrificios, o incluso los luciferianos que creen en la energía esta de Lucifer, pues también son de algún modo teístas, ¿no? Porque creen en esa energía desde un punto de vista sobrenatural. Y pues los ateístas, que básicamente son los que vienen pues de la raíz del satanismo labeliano, y pues que los únicos otros que han seguido sería la Church of Satan, The First Church of Satan, que es de Carla LaVey, cuando rompió con la gente de la Church of Satan, y el TST incluso, que ellos son personas que pertenecieron a la Church of Satan, pero tuvieron pues ciertas controversias con algunas cuestiones ideológicas, siguen la misma base, modificaron algunas cosas. Nosotros a nivel Latinoamérica de habla hispana, Templo de Satán. De ahí fuera, honrosamente no puedo decir esto igual de otras agrupaciones, y no es que lo diga yo, sino que pues, a las pruebas me remito, ¿no? Ahí están las entrevistas y todos estos rollos de otros personajes de agrupaciones donde hablan de la razón y todo eso, y de repente hablan de hacer rituales en días astrales porque la energía, ¿no? Que sus clavículas que los protegen. Ajá, o sea, pero realmente creen en eso. O sea, yo soy racional, pero tengo un símbolo que me protege, ¿no? Digo, y de algún modo, esas cuestiones, léanse mucho a Jung, y él habla de esas cuestiones de la simbología, los arquetipos, todo ese tipo de cosas, que uno, pues sí, como por cierto sentido de pertenencia y todo eso, le puede gustar pues, usar esta cuestión simbólica. Nosotros tenemos nuestro logotipo, esta modificación que hicimos de lo que se conoce como el sigilo de Leviatán, que es el símbolo alquímico del sulfuro, o cruz satánica también. Entonces, por cierto sentido de pertenencia, pues nosotros, ¿no? Ya ahorita traemos así nuestras plaquitas con el símbolo. Y nos gusta, porque nos da cierto sentido de pertenencia, cierta fuerza, sentir que estamos como en algo fuerte, en algo racional. Es como portar esto, es como portar el símbolo de todo el trabajo, toda la chinga que nos hemos llevado en este proyecto. Pero no sentimos que tiene un poder sobrenatural, ¿no? De que no me va a pasar nada y de que soy casi casi invulnerable e invencible porque traigo un símbolo, un sigilo. A ver, tú dispara. Sí, exactamente, ¿no? Hay por ahí, de hecho, hay de estos rollos que de repente ya están en YouTube de programas de televisión de la gente que platicaba, como este famoso Josué, que dice alguna vez un directo, tal vez retomemos esa parte de que dice en el directo alguna vez aquí en este programa, de un tipo que hizo una narración en la mano, el programa de la mano peluda hace muchísimos años, y después tomar una entrevista con él, gente de la televisora de la Jusco, y pues sí, sucedieron unas digamos de manera de coincidencia una serie de desgracias, y entonces este hombre ahora tiene hasta su canal, que se llama Grimorio Channel, y según es el supermago y así, pero pues es un tipo bien pusilánime, ni siquiera puede hilar bien dos frases según él habla latín y todo eso, y ahí van, o sea, buscan entrevistas de él, la entrevista de Dross es la que más lo pone en evidencia, pero sí, hasta cuando ven entrevistas donde le aplauden sus pendejadas, pues queda en ridículo el tipo, ¿no? Más especialmente cuando le preguntan esas cuestiones de que según él habla latín y hebreo y arameo y esas cosas, ¿no? Es de risa realmente, ¿no? Está en el otro, el que le comentaba a su mamá en sus posatánicos. ¿Te acuerdas que lo estábamos checando? El pueblo de Satán. Sí, me encanta porque él es... Creo que ya, también ya murió, creo que la página... Más vamos a... me voy a meter a ver si la página... Porque cuando nosotros checamos, la página ya tenía como 3 meses sin haber publicado nada. Que hay una anécdota chistosa ahí que... Él subió una foto de él... Y digo, no manches, tiene un comentario, seguro es de su mamá. O sea, lo dije de broma. Y entramos, sí, era el comentario de su mamá. Sí, exactamente, ¿no? Pero era igual de este tipo de doble discurso, ¿no? Que decía, no, es que el superhombre, la madre, no sé qué. Pero yo te voy a enseñar a pactar con nuestro señor Satanás y no sé qué. Ok, entonces, bueno, ¿eres un superhombre o no eres un superhombre, no? O sea, por eso el satanismo nunca ha sido una religión iniciática, porque si es una religión iniciática significa que tú tienes que tener un gran maestro que te diga cuándo estás listo y que le tienes que entregar tu voluntad al maestro, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, ¿no? Nosotros sí respetamos la figura del maestro, ¿no? Porque sabemos que un maestro es importante, pero no lo idolatramos ni lo ponemos en un pedestal. Aquí está, ya lo encontré, mi buen Esteban. Vamos a ver. Mira, si tienen aquí... 7 de junio, ¿cómo pactar con un demonio? ¿Cómo invocar un demonio? ¡Ah! Está en YouTube. ¿Cómo pactar con un demonio? ¿Cómo invocar un demonio otra vez? Y de ahí no tenían nada antes del 25 de abril. algún tipo de... Bueno, aparte, publican 10 veces la misma cosa. A las 12:57, 54, a las 12:06 estará la misma pinche. Pero como dicen, no negan este doble discurso de... Péguense a la razón, al lógico, de repente hagan pacto. Exactamente, eso es como se inicia este hombrecito que tiene el pueblo de Satán. Pero así te lo dice en su canal de YouTube, que tienen que subir todo el audio porque el video está pinche. Si nosotros de repente hemos dicho que tenemos problemas de audio a veces en nuestros videos, ya ves que hemos hecho temáticas, es porque nos falta como aprender, pero vamos mejorando. No, este hombre sí se oye horrible en sus videos. Dice, pacto con Satán. Quiero realizar un pacto con Satán, iniciarte en este camino, obtener riqueza, sexo, poder, conocimiento y la modificación de tu futuro. Yo te asesoro y te guío, Ulises Granados, comandante supremo del pueblo de Satán. Mira nomás, comandante supremo. Aguas. Entonces. Fierro pariente al final. Sí, así, fierro pariente. Sí, nos faltó eso, ¿no? Entonces, ese tipo de gente, les digo que de doble discurso es como de risa, ¿no? Y él se da like. Ah, sí, él se da like a sus propias publicaciones. Pero bueno, ¿no? Entonces, está eso, está, por ejemplo, les digo, la gente que utiliza, les voy a decir, por ejemplo, una de las frases más robadas del satanismo es una que escribió la Bey en el libro de Rituales Satánicos, que dice, el satanismo exige estudio, no adoración. En el mismo sentido amplio, el satanismo exige estudio, no adoración. Y hay gente que le ha modificado esta frase, entonces nada más pone, los satanistas fulanitos, o el satanismo fulanito exige estudio, no adoración, ¿no? Es decir, ok, nada más estás fusilando una frase. E incluso gente que se fusila cosas como más chonchas, por ejemplo, decir, no, es que yo alguna vez dije que los satanistas nacen y no se hacen, y me criticaron y me lamentaron y no sé qué. Bueno, esto ya había sido dicho por la Bey y dicho por el reverendo Paradise, que es uno de los que ha hecho, si alguna vez pueden, chequen los ensayos del reverendo Paradise, porque su ensayo es un ensayo de preguntas frecuentes, ¿no? De qué es y qué no es el satanismo, ¿no? Déjenme ver, de hecho, tal vez incluso por acá lo traiga, porque no me hubiera gustado imprimir esa hoja, hasta apenas se me prendió el coco en ese sentido. Pero sí debo de tener la imagen de este dicho de Paradise. Eso sorprende cómo no ha cambiado como esa percepción, ¿no? Después de tanto tiempo y con tanta información, o sea, siguen siendo las mismas preguntas frecuentes, ¿no? Sí. Sí, por eso sí, véanlos. Exactamente. Ah, miren, aquí está. Dice, el satanismo es descrito como un tipo de personalidad de facto, ya que, en palabras de Anton LaVey, los satanistas nacen, no se hacen. Tratar de serlo es mentirse a sí mismo. Se necesita cierto tipo de predisposiciones para poder llamarse a sí mismo satanista, para sentirse como en casa con todo lo que el satanismo implica. O sea, sí, está de repente hay gente que dice, no, es que esto yo lo dije alguna vez, yo lo inventé, yo tenía esta idea de que el satanista nace y no se hace. Pues no, ya eso son cosas escritas, ¿no? Y aparte es más chistoso porque son precisamente el tipo de personas que reniegan como de esta base del satanismo labriano, y dicen, no, pues yo ya estoy haciendo la ideología propia, etcétera, etcétera, ¿no? En ese punto nosotros decimos, no es que nosotros tengamos como una idolatría a la Bey, porque nosotros precisamente estamos llevando un tipo de satanismo que va muy en contra al satanismo de la Church of Satan, que es un satanismo como muy hermético, como excesivamente individual, y nosotros queremos un satanismo como muy militante, ¿no? También sabemos que la Bey era una persona que en su vida tenía, pues estaba tanto llena como de mitos y realidades. Pero más mito. Ajá, exactamente. Él se conoce, de hecho, desde su mismo nombre, ¿no? O sea, no se llamaba Anton Sandor LaVey, era Howard Stanton LaVey. Entonces sí creó un personaje, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, en este sentido, de que él se llevaba, o se llevó muy bien en su momento con Marilyn Manson, que pues por eso se llevan bien, ¿no? Y que incluso Marilyn Manson, él sentía, sí, una atracción por el satanismo, pero no tanto por la institución de la Church of Satan, y más bien era como una atracción al personaje de la Bey, porque igual, ¿no? Marilyn Manson es Brian Hugh Warner, y creó este personaje, este alter ego que es Marilyn Manson, que ya es, pues ya es Brian Warner, prácticamente ya no existe más que los papeles legales. Y la Bella hizo lo mismo, ¿no? Creó como toda esta parte, y de hecho, se menciona hasta en las escrituras satánicas de Peter Gilmore y en otras entrevistas con Manson, que era como inmediato el vínculo que había que tener la Bella y Manson, ¿no? Sí. O sea, eran súper compatibles y eso es lo que generaba que buscaran estar juntos y discutir eso, ¿no? Sí. Ay, que por cierto, a Gilmore sí le caga un poquito Manson, pero pues, tenían, o sea, él y la Bella tenían una relación muy muy buena, ¿no? Y tenía un fin, o sea, tuvo un fin al fin y al cabo, valga la redundancia, pues hacer todo este personaje, ¿no? También está esta otra parte donde la gente que habla, por ejemplo, de la Biblia satanismo, la Biblia no siempre dice, es que la Biblia y la Biblia satánica, la Biblia satánica, la Biblia satánica, la Biblia satánica, y lo hemos comentado una cantidad de veces, y después les preguntamos, oye, ¿cuántos libros escribió la Biblia? Pues la Biblia satánica, ¿no? Mi hermano escribió la Biblia satánica, rituales satánicos, la bruja satánica, el cuadernillo de notas del diablo, Satán habla, y antes de morir dejó pues una cantidad suficiente de ensayos para escribir por lo menos un libro más, ¿no? Entonces, para criticar como todo este rollo, pues tendrías que acercarte a pues, leerlo totalmente, ¿no? Ya haberlo leído completo, ¿no? Y muchos... se nota mucho la evolución, ya cuando lees la Biblia y luego haces tus ensayos, ya como los últimos, completamente, dicho como, y de hecho lo ha comentado Marco, o sea, la Biblia satánica no es el mejor libro de la Biblia. No. Ni de cerca. Es un buen libro de base, para empezar es el mejor libro de base. Pero para mí la bruja satánica es buenísima, y Satán habla es buenísimo, o sea, porque aparte ya empieza a modificar este lenguaje, mucha gente, digo, para mí en lo personal y para pues, muchos de los que estamos en la agrupación, desde que leímos la Biblia satánica nos quedó muy claro de qué iba el satanismo y de esta cuestión del símbolo de Satán, del arquetipo de Satán, y que nunca fue una cuestión como teísta, y de estas partes de cómo el satanismo manejaba la magia, ¿no? Que es como la parte a veces más controvertida, pero mucha gente no, y es que utiliza la Biblia un tipo de lenguaje muy adornado. No doble, porque para mí sí es muy claro lo que escribe, ¿no? Pero porque no es un doble lenguaje, más bien adorna mucho su lenguaje. De hecho, si alguna vez llegan a tener la Biblia satánica en inglés, utiliza un tipo de inglés más bien británico, no americano, un inglés muy elegante. Y mucha gente de repente a veces se iba como en otros sentidos, precisamente por esta cuestión de cómo adornaba. Pero ya el último que escribe va en la línea de lo que han escrito muchos ahorita, ¿no? Paradise Gilmore, que es un satanismo más práctico, o sea, ya cómo aplicas el satanismo a tu vida real, y ya así seco, ¿no? Ya sin adorno, ¿no? O sea, esto es y esto no es, ¿no? O sea, ya para que no les quede duda, ¿no? Incluso en las escrituras satánicas precisamente hay un apartado donde para esa gente que pensaba que la Bey tenía como un rollo ahí medio raro o que tenía una especie igual como doble discurso, Gilmore hace una compilación de varias entrevistas de la Bey. Así las redacta tal cual, donde pues él habla precisamente eso, ¿no? Que él nunca ha creído en un Satán real antropomórfico o como una energía sobrenatural, ¿no? De hecho, si pueden leer la Biblia y las escrituras en ese orden. Sí, sería lo ideal. Yo también estoy de acuerdo en esto que comenta Esteban. Para mí sería lo ideal que primero leyeran la Biblia satánica y luego leyeran las escrituras satánicas de Gilmore. Muchos nos preguntan dónde las consigo. En Amazon. Amazon es el lugar más cercano. Amazon de donde quieran. La pueden conseguir en Amazon de Estados Unidos, en Amazon de México y hasta en Amazon de España. Se las pueden traer. Y si pueden invertir en el de pasta dura. Ah, sí. Una, es muy difícil conseguirlo y dos está. Sí, bien. Está súper bien. Vale mucho la pena. Un amigo le estuvo bien curioso porque cuando nosotros nos atascamos porque estuvo una super oferta, entonces estaba súper barato y el envío gratis. Entonces lo compré yo primero y les dije, no manches, entonces tienen que leer esta madre, porque está buenísimo, porque sí, o sea, aunque ya nos hayamos leído como buena parte de todo el rollo que han escrito en la Church of Satan, este libro hay que leerlo. Y entonces ahí el buen Omar Nagora nos hizo el paro y trajo como 4 libros, creo, para la oferta, pero pues el de pasta dura se acabó, ¿no? Como estaba al mismo precio, voló. Lo que me sorprende es que les digo, tengo un amigo que vive muy cerca de mi casa, él lo compró como un mes después que yo, y sí consiguió el de pasta dura. Tengo ganas de apuñalarlo. A mí van 2 personas que me comentan que entran a la primera y lo consiguen en pasta dura. Sí. Yo lo he buscado por meses y no lo encuentro. Bueno, vamos a un cortecito musical y regresamos. Si tienen alguna algún comentario, alguna pregunta específica sobre cuestiones de satanismo, escríbanlo ahorita en nuestras redes sociales, ahí en el post que hicimos en nuestra página de Facebook de Templo de Satán. Escriban ahí cualquier pregunta que tengan de lo que hacemos en nuestro corte musical. O por Twitter, aquí lo estamos monitoreando. Igual también por Twitter, recuerden, Facebook, Templo de Satán. Y Twitter, Templo Satán. Exacto. Nos encuentran cualquier pregunta, la estamos checando. Entonces, y ya aquí la respondemos por radio. Vamos con algo de Korn. Estás escuchando Sendero Siniestro por la señal de UTA Radio. Bueno, estamos aquí de regreso en el Sendero Siniestro. Entonces estábamos comentando de las estructuras de Gilmore. Es un libro altamente recomendado. Pero podemos repetir, ¿no? Pues chequense, más bien, antes de. No se compren este rollo que de repente les venden la Biblia satánica, la Biblia satánica. De verdad, leanse el resto de libros y van a ver, o sea, ya van a, se van a dar cuenta, ¿no? Cómo va evolucionando precisamente la ideología. Otra de esas cosas que me son muy sorprendentes en estos como rollos de la gente o de los grupos y que se dicen acá súper ya sabios del satanismo es que normalmente, esto de hecho lo responde Faraday precisamente en sus ensayos. Normalmente se dice que LaVey está copiando a Nietzsche en parte de su filosofía y a Crowley. Y pues no, es una manera muy simple de verlo, ¿no? Nos pasó en la conferencia de la UNAM que les decían, oigan, ¿saben quién es Ayn Rand? Y entonces Pedro, ¿no? ¿Saben qué es la filosofía del objetivismo? No, bueno, pues en realidad esa fue la mayor inspiración de LaVey para la parte filosófica. Ayn Rand. Yo diría que Ayn Rand, Nietzsche y Jung. Porque también ahorita hay algunos satanistas que se quedan súper geniales porque dicen, no, es que yo metí a Jung en el satanismo. No, mi hermano, ya estaba, ¿no? A lo mejor no está citado así tal cual Jung, pero esta parte de la sombra psicológica es lo que precisamente siempre ha hablado la filosofía del satanismo, ¿no? No te niegues a ti, acepta tus pasiones, no te compres esta idea que tus deseos materiales, que tus deseos carnales son pecado y pelees contra ti mismo. Y esto siempre lo ha dicho el satanismo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a base, en cuanto a libros satánicas, deberían de leerse el capítulo de lo que es el Dios al que adoras puede ser tú mismo, que ahí lo deja como muy en claro, y el de alguna evidencia de una nueva era satánica, también ahí lo deja muy en claro, pero ya estaba muy implícito, ¿no? Como influencia de la filosofía de LaVey, Mark Twain también. El ateísmo del Marqués de Sade, pues mucha gente se va con el Marqués de Sade con nada más con la onda erótica, pero tiene un rollo muy filosófico. Él era hecho social, ¿no? O sea, también sí. Crítica social. Qué cabrón, no, muy, muy, muy fuerte. Está más enfocado de ese lado. Yo lo consideraba más como crítica social que erótico, ¿no? Sí, sí. En por ejemplo, desde Julieta habla mucho de eso. En Filosofía del Tocador. Pero para mí el que es máster en estos ensayos casi nadie lo conoce. Bueno, digamos que es un cuento corto que es Diálogos de un sacerdote y un moribundo. Léanlo, se lo echan en dos patas. En un día lo leen, tienes como 20, 30 páginas, dependiendo cómo encuentren la edición o si lo encuentran en PDF, ya lo encuentran. Y es una diatriba bastante razonable, aparte en cuestiones del ateísmo, muchas cosas de las que hablamos ahorita, ¿no? Ahí hay una parte en este diálogo donde dice la naturaleza no tiene necesidad de un creador, se basta a sí misma. Unas frases impresionantes, son muchas, muchas frases de ese yo creo que es el ensayo más citado de ese ensayo. Nosotros lo citamos muchísimo. Hay gente que nos ha preguntado, ¿qué tiene que ver el Marqués de Sade con el satanismo? Es que no has leído el Marqués de Sade, te vas con una del Marqués de Sade solo con el autismo, pero no estás, así, léete la frase. Es justo eso, ¿no? Como que la gente todavía no ubica bien de qué va realmente, o sea, no llegan, no entran en profundidad a sus escritos para encontrar sí, lado oculto que tiene. Sí. Bueno, que ni tan oculto. Sí, exacto, en oculto. O sea, también esa es otra de las personas que escribía así, más claro, bueno, ni el agua. Es percibido, más bien, y desde ahí pues ya tienes una idea preconcebida y te hace que lo analices de una forma errónea. Pues mira, lo que comentaba yo ayer en el directo que hice en la página de Templo, ¿no? Por desgracia, la gente tiene muchos conocimientos populares de muchas cosas, ¿no? Entonces, en vez de profundizar así, pues yo oí que este escritor trata de, pues yo oí que la genética trata de, pues yo oí que en esta onda que hablamos de la cultura fitness, ¿no? Que los anabólicos son esto, ¿no? No, hermano, o sea, no te dejes guiar por lo popular, ¿no? Ahí está la información en todos lados, ¿no? O por mitos o rumores. Exactamente, ¿no? Lo que sí siempre les hemos dicho, traten de hacerlo a través de un libro. El internet sí es bueno, pero el problema es que hay que saber quitar la paja. Y normalmente, cuando buscamos información, el 70-80% es paja. No son páginas serias, no es información seria. Ni Wikipedia, no se ofende Wikipedia, sí. Porque Wikipedia está conformado de las personas. De las personas que van y suben. Yo he visto cosas pésimas en Wikipedia, ¿no? O sea, gente que hasta sube escritos como de burla, con chistes, con groserías, entonces no sé bien. Hay algunos, social, o sea, algunos en Wikipedia sí están bien hechos, incluso vienen las citas, vienen otras páginas de internet, ¿no? Pero en especial acérquense a páginas, por ejemplo, de universidades, de clubes literarios, o sea, por ejemplo, aquí, pues, en español, acérquense a páginas que tengan que ver con la UNAM, con la UAM, con ese tipo de universidades, pues más serias, por ejemplo. Y no se queden con lo primero que... Justamente vas a cometer el mayor error que... Normalmente sale lo más popular, todos los buscadores van a sacar lo más popular, y normalmente esta frase la digo mucho, la caca trae muchas moscas, entonces la mayoría de esta información es la información popular que tiene la gente, que se sigue revolviendo y vendiendo y revendiendo, y entonces como es lo más popular y lo que la gente más saca en el buscador, pues es lo primerito que sale. Normalmente, sí, error, gran error, primer error, o sea, lo primero que no hagan es que entre, no se queden con la primera página que les saca, ¿no? Salvo que sí sea página de alguna institución seria, pero normalmente no es así, ¿no? O investiguen al escritor, al blogger, sí, al que lo esté haciendo. Ahorita es mucho más fácil con Google Plus, ya cuando haces un blog, una porción en un blog, automáticamente te cita, y ya puedes ir y investigar quién chino está escribiendo eso, ¿no? Y si vale la pena leerlo, ¿no? Y ahí puedes empezar. Sí. Y por ejemplo, en esos rollos que hablamos de estos grupos que tienen como un doble discurso, hay unos que están muy apegados al rollo del... Bueno, que dicen que el satanismo es nuevo porque hacen un sincretismo entre el satanismo y el New Age. Cosa que a mí se me hace... Primero, no es un satanismo nuevo. Y segundo, es como lo más bajo porque el New Age está lleno de más mitos que realidades, ¿no? El New Age tiene todo este rollo de... la medicina oriental es la onda, la homeopatía, los cuarzos, por ejemplo, en ese sentido, alguna vez una de estas personas, el que dirige este grupo, hablaba del Ormus, decía, ¿alguno de ustedes ha tomado el Ormus? Decía, por favor, si no conocen, no opinen. Entonces me puse a investigar del Ormus, ¿no? ¿Y qué es el Ormus? Es algo que se llama oro monoatómico que supuestamente te puedes comer. Y que según era la comida de los faraones y te daba mucho más inteligencia. Tiene cierta base. ¿En qué sentido? El oro se ha demostrado, no solo es un material caro, es un material que es un superconductor. De hecho, muchos de los cables que se utilizan por ejemplo, estos cables, el HDMI y todo eso, encuentras en algunas tiendas un pinche cable que te cuesta como 1,000 pesos. Y dices, la madre, que hace chingado cable. Ah, bueno, que las conexiones, las puntas son de oro y dan una mejor conexión, ¿no? Entonces la gente que escribe este rollo del Ormus, bueno, el cerebro se basa en cuestiones eléctricas y dicen que te lo tragas y te causa mejor conexión. Entonces cuando buscan Ormus, de principio encuentran pues una serie excitante con información bien bonita, no, sí, la comida de los faraones, la madre no sé qué, y al final pues son páginas que te venden el Ormus. Científicamente hablando, es un fraude. O sea, no existe este rollo como de lo que llaman el oro monoatómico. ¿Por qué? Porque el oro, de manera específica, tiene una composición atómica como metal muy específica. Entonces, si fuera monoatómico, ya no es oro. Una, no existe ninguna prueba científica avalada por ninguna institución seria de que el oro monatómico funcione y te haga más inteligente ni ninguna de estas madres, ¿no? Entonces es lo que les digo, ¿no? O sea, vas a mezclar una ideología de la razón con este rollo del New Age que está lleno de mitos, que tiene un romanticismo sobre el Medio Oriente y las cuestiones muy místicas que no tienen ninguna base científica, ninguna de estas cosas. O sea, todos hablan de este amor y todo el rollo de la medicina del Medio Oriente. Mano, acuérdate que hace todavía más o menos hasta hace 50 años, el promedio de vida en todo el mundo era como de 50, 40 y tantos años. Entonces, lo que nos ha llevado a lo que ahorita somos como seres humanos, pues es la ciencia y la medicina moderna, ¿no? Las vacunas, por favor. Exactamente ese tipo de cosas, como toda esa gente. Ese rollo, por ejemplo, hay mucha gente New Age que está en este rollo, ¿no? De que no se vacunen. Ya está viendo que ya es una alerta sanitaria, porque hay muchos. En Europa, en Italia. En Italia están. Ya no quieren vacunarse y están regresando enfermedades que ya estaban erradicadas. Y lo peor de todo es que están regresando más fuerte. Entonces, eso sí nos va como a extinguirlo. Hay gente, yo conozco gente, sí, por ejemplo, que mucho, pues a mí nunca me vacunaron, ¿no? Y estoy bien. Ok, qué chido, ¿no? Pero en realidad, estadísticamente, pues si nos dejáramos de vacunar así como especie, en unos medio siglo, bye bye, humanidad, ¿no? Ese es nuestro peor, el derecho que nos hemos ganado a subsistir en este planeta y no tener un depredador natural. Nuestro depredador más natural han sido precisamente los bichos, los microbios, las bacterias, las infecciones, etcétera, ¿no? Y nos hemos ganado el derecho porque las hemos vencido desde una manera genética hasta una manera, digamos, entre comillas, artificial, ¿no? Con las vacunas. Entonces no se dejen pues llevar como por todo este tipo de ideologías que no tienen ni ton ni son. No, por ejemplo, ahora que salió la vacuna del papiloma humano, o sea, yo leía unas cosas terribles, ¿no? Y tal así, grupos super conservadores que sean casi así de, si te le pones esa vacuna a tu hija, la va a hacer puta, ¿no? Sí. Va a dejar de coger, y tú. Güey, al contrario, estás cuidando de su salud, pensando, ¿no sabes qué genera el papiloma humano? Hay, de hecho, hay algunos estudios, esto sí es posible, pero no, ninguno está hablando todavía por una institución seria, de que sí están causando, que la vacuna del papiloma humano sí está causando algunos problemas. Sí puede ser posible, ¿por qué? Porque es una vacuna nueva. Aunque ya debió de haber llevado todo un, un estudio. Todo un estudio. Primero normalmente son estudios en animales, luego estudios en poblaciones pequeñas, pero ya es muy diferente encontrar una población pequeña a una población grande. Y normalmente, ¿qué es lo que va pasando? Pues se va checando, ¿no? A ver, ¿por qué pasa esto? Ah, pues fíjate que lo mejor pasa por la población, ¿no? Entre poblaciones nuestra genética cambia y entonces va cambiando. De hecho, las medidas de los medicamentos en los países son diferentes. O sea, no es lo mismo una aspirina aquí en México que una aspirina en Alemania. En Alemania las pinches aspirinas son un pinche pastillón que te lo tragas y te ahogas. ¿Por qué? Porque allá la complexión, estatura y todo eso es más grande. Entonces necesitan una medida más grande. Les das una aspirina aquí de México y no, bueno, vamos, tráete un pinche europeo, una alemana que tome cerveza mexicana y se la toma como si fuera pinche agua de limón. Porque ¿a qué llega la cerveza? Exactamente, ¿no? Porque es lo que más lo que se habla mucho, porque se dice que es de las mejores cervezas del mundo la mexicana. ¿Y por qué le gustan tanto los europeos? Porque tiene buen sabor, pero como tiene un nivel de un volumen de alcohol tan bajo, ellos toman cerveza de volúmenes de alcohol de arriba del 7 hasta el 10, entonces le sabe rica, pero pues como tiene una complexión y una genética diferente a la nuestra, la cerveza mexicana se la tragan como agüita, así, cabrón, o sea, se pueden echar dos sips de chela y como la pinche fresca mañana, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas van cambiando y obviamente cuando se saca una población general, pues la vacuna se va regulando según las poblaciones, ¿no? Más, menor dosis, etcétera, ¿no? Pero vacúnense. Pero ya de eso a que te despierta el líbido. Así te despierta el líbido. O también algunos decían que la vacuna en sí provoca cáncer. No, güey, es para prevenir el cáncer. De hecho, es ahorita de las cosas que se han probado que son efectivas para erradicar un tipo de cáncer en específico, ya 100% probadas, es la vacuna del papiloma humano. Esa previene, o sea, ya te la pones y las chicas no se van a infectar de papiloma, que el papiloma deriva en cáncer, no siempre. De hecho, curiosamente, en realidad, solamente del 100% de mujeres que contra el virus de papiloma, es más o menos entre el 15 y el 20% las que generan cáncer. El problema es que es un pinche cáncer si algo agresivo se manifiesta relativamente rápido. Pero esta vacuna ya está demostrada que sí, pues es la primera, ¿no? Que ya está 100% demostrada que previene un tipo de cáncer, ¿no? Entonces no se dejen ir por estas ideas populares. Vamos a hacer otro cortecito musical y vamos a regresar con un poco de identidad de género, con cuestiones de género y todo eso, porque tenemos ahí un eventito, cosas que hemos platicado, que les platicamos ayer en el directo y que les queremos invitar aquí a través de la señal de Onda Radio. Ok, vamos con un poquito de Ghost. Vamos a ponernos un poquito satánicos con Satan Prayer de Ghost. Visita nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Templo de Satán, YouTube, Sendero Siniestro. Y nos regresamos aquí a Sendero Siniestro. Y ya vamos como a nuestro último bloquecito. Les recordamos que hoy es nuestra reunión pública. Satánica reunión. Entonces, si gustan venir, pues aquí los esperamos en Punta de Insurgentes. Está muy cerca del Metrobús del Chopo. Si nunca han venido. Y pues está a gusto. El lugar no está caro, podemos hacer unas chelitas, plática, la onda es pues divertirnos. Ya saben, nosotros no somos así de soy satanista, soy malo, no me divierto, no puedo reír y siempre cosas. No, al contrario. Ya saben, dicho igual la verían o no. Un satanista sin sentido del humor es como un dolor de culo. Vamos a retomar un poquito este rollo de como mitos y realidades y todas estas rollos ocultos o doble lenguaje del satanismo, y vamos a cerrar con esta parte de diversidad. Otra de esas partes bien bonitas, curiosas, chistosas, se me hacen a mí, es que pues mucha gente que critica la base de la realidad del satanismo dice es que la ley no inventó nada. En efecto, la ley no inventó nada. Él lo único que hizo, eso incluso dicho por Gilmore, su talento fue entretejer cosas que parecían no compatibles. De hecho, precisamente, pues si leen de qué se trata la filosofía que les decía de Ayn Rand, del objetivismo, leen a Nietzsche, otra de las inspiraciones también de la Biblia fue Maquiavelo, leen a Maquiavelo, pues se van a dar cuenta que estas filosofías son totalmente compatibles, ¿no? Y en la parte incluso mágica trató de allegarse a cosas que tuvieran que ver, ¿no? Muchos hablan de Crowley sí fue como fuerte influencia, pero también mucho Eliphas Levi, gran ocultista. De hecho, si por ahí pueden encontrar el libro de Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, porque es este ocultismo más bien apegado a muchas cuestiones filosóficas, ¿no? Donde él hablaba de la magia desde un punto de vista igual de Crowley, que era el máximo conocimiento de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, porque eso era, les lo he comentado mucho, ¿no? Lo que fue la alquimia y el ocultismo en su momento son los antecedentes de la química y de la física, ¿no? Trataban de saber cómo funcionaba la naturaleza y cómo funcionaban los elementos, pero pues como todavía seguía existiendo. Y esa era la metalurgia, ¿no? Sí. Bueno, en muchas cosas que se hicieron en la alquimia de cómo funcionan los metales, cómo, qué tipo de metales se pueden fusionar, todo este tipo de cosas para hacer, por ejemplo, armas muy buenas, famoso acero de Damasco, por ejemplo, se logró a través de estudios alquímicos. A eso es realmente esta parte del ocultismo, tiene que ver mucho con ese tipo de filosofías. Nosotros eso lo hemos dicho abiertamente, no nos metemos tanto como en el rollo del ocultismo, rescatamos toda esa parte que sí tenga todo este rollo como más como filosófico y todo eso, pero no nos metemos mucho porque precisamente abona más bien esta parte supersticiosa, ritualística, supersticiosa, que no tiene que ver con la visión del psicodrama de lo que hablamos nosotros, de que la magia del satanismo es la magia de la maestría, la magia de la voluntad. Y dentro de estos rollos pues sí, que son chistosos, se habla mucho del símbolo, del sigilo de Baphomet, ¿no? Que dicen, es que la vida no lo creó, tampoco, él lo tomó. De hecho, el sigilo que toman ellos es un sigilo creado por Maurice Bessy y tampoco es 100% el que utiliza la Church of Satan, no es 100% el de Maurice Bessy. De hecho, le llaman al sigilo de la Church of Satan, le llaman el Hell's Kitchen Baphomet, ¿no? Por el lugar donde reside Gilmore y por donde muchos rollos que se dieron en cuanto al ambiente del satanismo y del ocultismo dentro de Nueva York, que es precisamente este barco que se llama Hell's Kitchen. Y es bien chistoso porque les digo, esta gente que maneja como un doble discurso y un rollo como medio hermético para decir, es que yo soy la onda y mi agrupación tiene grandes nombres, personas ricas, cultas, políticos y así, pero pues como se mantienen en el hermetismo, pues eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y de repente, pues tratándose de apropiar de cosas que no son de ellos, igual hay por ahí otro, hay una compañía un poco famosa de joyería, que se llama Sigil Baphomet, de joyería satánica. Entonces tiene unos sigilos muy padres, yo tengo uno, por desgracia me sufrió un accidente, pero yo estoy viendo qué alternativas voy a hacer con mi pieza, ya tengo ahí una idea muy coqueta. Esteban tiene uno, se lo regalé yo en su cumpleaños, muy, muy padre la joyería. Muy, muy bien hecho está. Y ahorita sacaron un sigilo versión Maurice Bessy, pero el que ellos tienen, por ahí, nos dijeron que iban a demandar a la gente de Sigil Baphomet, porque ellos tenían los derechos sobre ese sigilo, ¿no? Que ellos lo habían inventado. Pues concretamente, esto nos los comentó Ilich Luna, ¿no? Y es como de esas partes como feas. Pues decir, pues no, tampoco lo inventaste, ¿no? Si han visto el logotipo de la Iglesia Satanista de México, es este sigilo de Baphomet, y alrededor tiene estas palabras de Satanás Lucifer y Excelsis, si no me falla, y dice abajo Iglesia Satanista de México, ¿no? Pero su sigilo, que ellos usan, tal cual, porque si no es modificado, es el sigilo de Oswald Wirt. Y Oswald Wirt dibujó un tarot, era un alguien que trabajó para personas ocultistas, y él dibujó un tarot y ahí aparece Baphomet. Entonces, pues no, un buen Illich, Baphomet no es original, no tienes los derechos de autor sobre él, es algo de derecho público, ¿no? Son esas cosas que no me gustan. De hecho, cuando vas a registrar, te explican esta situación, sí, ¿no? O sea, tú puedes registrar una obra intelectual propia o una obra intelectual con es derivada de otra obra, ¿no? Y cambia totalmente. El escudo que nosotros tenemos, que es la modificación de lo que llaman el sigilo de Leviatán o símbolo alquímico del sulfuro, está modificado. Entonces, así nosotros lo registramos como composición, o sea, ustedes podrían hacer un grupo o cualquier agrupación o joyería o playeras con cualquier tipo de sigilo de Leviatán, pero si utilizan específicamente el que nosotros usamos, así como el que tenemos en nuestra página, pues nosotros sí tenemos. Bueno, y ni siquiera tan específico, podría, o sea, con que se asemeje o que se entienda que es el nuestro, no se puede usar, ¿no? Y así aplica en cualquier símbolo que esté registrado. Entonces, por eso no aplica en este caso como el de la Iglesia Organista de México. Porque pues están utilizando algo que es de público, es Oswald Wirt, es un, precisamente tiene un tarot, que es el tarot de Wirt, y es ahí donde viene este sigilo. Entonces, sí hay que cuidar eso. Bueno, es que de repente les digo, no es que nosotros nos queramos contrapuntear con otros grupos, pero sí hay que ser como muy cuidadoso cuando firmamos este tipo de cosas. Yo hice, yo inventé, yo creé. Y es preocupante cuando se empieza a reproducir, ¿no? Ya está sí. Así de llega así de él hizo tal cosa. ¿No? Sí, o sea, lo que les comentábamos, ¿no? Así de estas frases que ya es como que se roban. Y yo alguna vez dije, ya lo habías dicho, ¿no? Entonces, de repente niegas el antecedente, y luego todo lo que dices tiene que ver con el antecedente, y aparte dices que no solo es que lo niegues, sino que te apropias y dices que es algo original tuyo. Pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, digo, no es onda como de contrapuntearnos, pero no abona. O sea, si quieren hablar de que le quieren dar también seriedad al satanismo y quieren desmitificar y todo eso, pues que este tipo de agrupaciones, especialmente agrupaciones pues que ya tienen cierto renombre y todo eso, hagan este tipo como de acciones, pues no ayuda al satanismo en general, ¿no? De hecho, pues, más bien puede hacer quedar pues como una especie como de farsantes o gente de poca preparación o así, ¿no? Nosotros siempre, en lo personal, pues tratamos de mantener mucho la calidad en lo que escribimos, citar nuestros autores, incluso cuando son escritos originales. Yo hace poquito subí algo que son, que yo le puse los principios para un satanismo práctico, o pragmático, o militante. Y de hecho, tenía ya un ratote que lo había escrito, no lo había encontrado, de hecho, se me había olvidado. Y lo encontré, me gustó, modifiqué algunas cosas por nuevo conocimiento que había adquirido cuando lo escribí. Lo escribí hace 4 años, no, hace... sí, 4 años. 4 años, está el archivo desde el 2014. Y ahí puse, ¿no? El escrito está inspirado en tal, tal, tal, tal, tal y tal, ¿no? Para que no me digan, ay, tú también te estás fusilando cuando no estoy diciendo, o sea, sí es algo original que escribí, pero sí tiene inspiración de fulano, sultano, autor, ¿no? Pero tiene una base. Sí, y es lo que nosotros tratamos de armar, ¿no? Este satanismo como de contexto, ¿no? De sí crear cosas originales, porque vuelvo a tomar esto, ¿no? No una excesiva idolatría a la figura de la Bey o de otros escritores de satanismo, porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Ya dijimos esta parte del satanismo de la Church of Satan, esta línea que mantuvo la Bey, que mantiene Gilmore, también no nos gusta esta parte muy hermética, que sentimos precisamente que no suma a estas cuestiones de desmitificar el satanismo. De hecho, mencionamos a la Bey más porque es el que es más atacado, ¿no? Digamos, sí. Negar lo que él hizo, su obra. Y por eso se menciona más, porque en verdad si no nos saldría. Sí, y aparte porque siempre que hablas de satanismo, pues la gente que tiene más o menos una idea, pues es lo que les viene a la mente, ¿no? Pero también igual hay gente que tiene controversia con Gilmore. Pero, por ejemplo, igual a nosotros nos gustan muchas acciones que hace, por ejemplo, el TST, el templo satánico. Y, por ejemplo, ellos igual, ¿no? Eran gente que era de la Church of Satan, se salieron. Y ellos son muy dados a las cuestiones como de caridad y asistencialismo y todo eso. Que es, yo siempre he dicho mucho, ¿no? En el contexto social de Estados Unidos sí funciona, porque en Estados Unidos es el país más rico con mayor desigualdad, ¿no? Es un país donde, por ejemplo, cosas que se sienten muy orgullosos como los militares tienen un sueldo de mierda, literal, y esto está hasta bien documentado, ¿no? Como ahí van a hacer guerra en los lugares, por ejemplo, donde hay petróleo, y esos güeyes tienen que andar protegiendo a los contratistas que tienen todo este rollo del petróleo, y el pinche contratista gana 3-4 veces más que el pinche soldado, pero el soldado es el que se la rifa, ¿no? O mucho más, ¿no? O sea, sí, no, algunos muchísimo más, ¿no? Están estos casos de clínicos, ¿no? Que se les apoya a veces con medicamentos, con un montón de apoyo psicológico, así, y de repente lo cortan, ¿no? Es como, sí, pues va a haber otra guerra, va a haber otra movilización, pues no se puede atender todo, entonces a los nuevos soldados, ¿no? Que se van a enviar, es a los que se les va a apoyar. No, y normalmente te apoyan mientras seas miembro del ejército, pero cuando ya eres veterano, todos los grupos que hay de apoyo para veteranos los formaron veteranos. No, el Estado no los atiende, ¿no? Entonces hay mucha desigualdad, la mayoría de indígenas en Estados Unidos son militares. Entonces ellos hacen esto, pero por ejemplo nosotros no estamos estamos de acuerdo en esta parte con la Church of Satan, en la parte del egoísmo y en la parte de no al asistencialismo. ¿Por qué? Porque aquí en América Latina el asistencialismo se ha utilizado con fines políticos y mal aplicado. Se ha usado para desviar fondos, recursos, para mantener a la gente jodida. O sea, realmente vean todos los programas que hay, es muy sabido, ¿no? Aquí en México hay alrededor de 60 programas asistencialistas y la gente sigue igual, ¿no? Y la gente sigue teniendo esta mala idea en la política. Y eso, más fondos, hay instituciones se usa mucho, apoyo, ¿no? Y también los estados desvían, o sea, por ejemplo, estos fondos federales que llegan a los estados para el programa fulanito, esos güeyes lo desvían, ¿no? Inscriben a 500 personas, de las cuales 200 son reales, ¿no? Y las 300 son... Si son reales, pues ya están muertos, ¿no? Son personas muertas, o son homónimos, etcétera, etcétera. Entonces, no ha funcionado realmente, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, que para que exista una verdadera libertad, pues el ciudadano tiene que tener libertad económica. ¿Cómo? Con más salario y menos impuestos, ¿no? Para que nosotros pues tengamos libertad económica, por ejemplo, de decir, güey, pues me atiendo en el seguro social o me atiendo con un médico particular, ¿no? Si no, en este caso, pues dices, puta, en el seguro me muero y pues no tengo dinero para pagar un médico particular, pues me muero, ¿no? Enfermarte se vuelve un lujo, casi casi, ¿no? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esa parte asistencialista que si tiene el TST, que no tiene la Church of Satan, ¿no? Entonces, tratamos de rescatar como estas partes o sea, de contexto. Estaría bien como que lo hubieran, pero si estuvieran bien fundamentados, bien... Ah, no, sí. Que se les diera un seguimiento correcto. Totalmente. Aquí en México no aplican por lo que comentas, ¿no? Totalmente salen y se quedan en el olvido y la usan lo que... O sea, por ejemplo, los chavos prepa, sí, creo que se llaman, ¿no? Ah, programa. Prepa, es pésimo. A mí que, yo creo que es de los peores. Sí, porque a todos se les da beca. Y solo lo usan para tomar. Sí. Cosas, más bien, deben hacer algo más inteligente, como, no sé, en alguna papelería, en una universidad, librerías, no sé, ¿no? Que fueran como más limitado para que se le diera el uso para lo que sí, está pensando. No es censurar, ¿no? Porque sí hace falta. Tiene que haber un sano equilibrio entre las políticas de Estado y el poder privado, la iniciativa privada, ¿no? Precisamente aquí el asistencialismo político ha llevado que pues, la gente privada se lleve un chingo de lana, porque son los que tienen las empresas, los empresarios ganan un chingo de lana, y la gente habla de, no, la macroeconomía está toda madre, que bueno, pero la macroeconomía solo le funciona al gran empresario, al microempresario, a la gente que tiene sus salarios, pues no les funciona, ¿no? Pero tiene que haber una sala. Esto funciona, por ejemplo, en países como los que realmente son los países más felices y con mayor desarrollo en el mundo, que no tiene que ver nada con Estados Unidos, que son los países nórdicos, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, se me pasaba. Son países donde tienen muchos programas públicos. Por ejemplo, ahí, yo tengo una prima que vive en Nueva Zelanda. Ahí, literal, los trabajos son de 8 horas. Es ilegal que te hagan trabajar más de 8 horas. De hecho, con un minuto. De hecho, si tú te pasas un minuto más, ya te tienen que pagar el doble. Ya, un minuto. Un minuto, tal cual, ¿no? Y ahí los que son los famosos días de asueto, así literal, son por ley. Hay algunas personas, mi prima que me comentaba que dicen que pues, hay veces que la gente quiere modificar un poquito esto así de los días de asueto, porque como es por ley también que no te hagan trabajar, no es tanto como aquí que te traba, que te pagan el triple o así, ¿no? O sea, no, literal, todo está cerrado. Todo, eso es lo que me comentaba ella. Cuando son aquí los días nacionales y todo eso, es un desmadre ir al súper, porque dos o tres días antes la pinche gente, ¿no? Sí, va al súper y compra pues comida y todo para porque sabe que va a cerrar el súper, y si tienes alguna emergencia, si estás enfermo y necesitas algún medicamento, pues ya valió madres porque todo lo cierran, ¿no? Entonces sí está también como muy exacerbado eso, pero más bien la cuestión es que ahí las leyes sí se cumplen. O sea, ahí la jornada es de 8 horas, y los impuestos allá son salarios altos, pero los impuestos también son altos, pero sí se ven. Mi prima ya tuvo ya una hija, es de la misma edad de mi hija, de hecho, y una de sus hermanas que vive aquí en Ciudad de México fue a viajar a verla, y cuando todavía estaba, de hecho, en el hospital, y ella llegó como a la semana, o creo que un poquito antes de que naciera Estela. Dicen, no, o sea, los hospitales públicos, vamos, el Hospital Ángeles queda pendejo. Cuando se sabe aquí que esos tipos de grupos médicos son así como los superhospitales aquí en México, y allá son públicos. Las clínicas. Ajá. Exactamente. Ahí son las clínicas, exactamente, ¿no? Es como lo pequeño. Entonces, tiene que haber este equilibrio, ¿no? Este equilibrio entre voy a hacer. Necesito hacer llegar el recurso, pero no solo. Te voy a dar el recurso para que estés la mano, ¿no? Ok, te voy a hacer llegar el recurso campesino, pero también te voy a capacitar y voy a ver que con esa lana, pues, estás... Lo implementes para... Lo implementes totalmente bien, ¿no? No, porque, de hecho, también es una cuestión cultural, porque yo vi un documental de este tipo de cuestiones y hablaban como cómo se manejan las empresas en otros países, y justamente en los países nórdicos, aunque hay muchos problemas para asistir a las personas... Hay muchas personas que si sienten que no lo necesitan, simplemente no lo toman. Ah, no, ¿y aquí? Y aquí... O sea, oye, compadre, es que fíjate que tengo un cuate del X partido que está ayudando, ¿tú no? Para que te den una lana. E incluso, esto fue así, de esas cosas, con el sismo. Ajá. Con el sismo, a mi mamá le llegó una... O sea, y sí se lo dijo una cliente en su negocio. Dijo, es que tengo una amiga que iban a estar dando un famoso deportivo ahí en Tlalpan, que se llama el Deportivo Vivanco. Van a estar dando la ayuda para lo del sismo. Tengo una amiga que anda metida con los partidos políticos. Ve por tu despensa. Y ella te inscribe para que te den durante 6 meses 3,000 pesos. Y mi mamá sí le dijo, dice, no, desde verdad, Marta, me caes muy bien y todo. Pero si tú te pareces eso, no te vuelvas a parar en el club. Porque es totalmente, o sea, estás viendo la gente que está bien jodida y vas a utilizar un recurso... Que una, a lo mejor se lo estás quitando a alguien. Y dos, pues entonces el recurso que no se use se debería de sumar para las personas que sí lo necesitan. Que de por sí eso del sismo ha sido un desmadre. O sea, la gente como que le dio el fuego en el momento así de ayudar. Ahorita quién se para, ahí sigue habiendo campamentos, la gente claro, para a mí que se están muriendo literal de enfermedades de hambre. Y a la gente le vale gorro. En los partidos dijeron que iban a dar lo de este... lo de su partida que les da el INE para las elecciones. ¿Y qué pasó con ese dinero? O sea, hasta mejor pidieron recursos de otras entidades para poder seguir con las campañas, ¿no? De la cantidad de dinero que se gastó. Muchos se alocaron con eso y la verdad no lo cumplieron. Entonces sí hay esta parte cultural, ¿no? De, pues me lo chingo yo, ¿no? Están regalando tinaco, yo tengo tinaco en mi casa, chingue su madre, agarro tinaco, ¿no? Aunque no lo vaya a usar, ¿no? Igual lo vendo, ¿no? Hasta las despensas, a mí me tocó ver cómo la gente iba a recoger las despensas para los damnificados. Ah, sí, que no. Y no las necesitaban, ¿no? Bueno, seguramente no las necesitaban, porque digo, si te cayó tu casa no llegas en un Mercedes. En tu camioneta por una despensa. Tengo una amiga, una conocida, que su mamá trabaja en el DIF, y estos cabrones llegaban todo el rollo y los grabaron, los grabó, cómo se salían, y cuando se salían agarraban en su bolsa de todo lo que habían donado a la gente, lo echaban a su bolsa, latas de atún. A mí me tocó ver en un DIF, igual que llenaban camionetas particulares, no malas camionetas, con despensas, ¿no? Y ese recurso no se ve que fuera hacia la gente que necesitaba. Sí, entonces por eso esa parte asistencialista, pues nosotros no, más bien estamos como en boga de los recursos bien usados, ¿no? El dinero bien usado para la gente que lo necesita, para la gente que lo merece. El satanismo siempre ha sido de las meritocracias. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros en la estratificación. O sea, sí hay gente para todo. Tanto se necesita al barrendero como al ingeniero, al artista como al médico. Y hay muy buenos artistas y hay muy malos artistas, y hay muy buenos médicos y hay muy malos médicos. Pero si el piso está parejo en cuanto a leyes y oportunidades, lo único que va a definir quién es más y quién es menos es la meritocracia. Es que con tus méritos, pues tú demuestras que tienes el nivel como de lo que sea, ¿no? De que seas un buen panadero, que seas un buen médico, que seas un buen músico, que seas un buen barrendero, porque todo eso se necesita, ¿no? Sí, exacto, y no caer como en esas cosas, por ejemplo, el ISO, 9000 y tantos ISOs que sacan de segunda calidad, o sea, igual están hechos con la... Sí, carga, son unas pinches normas de estandarización que tardan que tratan a las personas y a las empresas, se les olvida que la materia prima de una empresa son las personas, se tratan a las personas como si fueran máquinas, y en realidad lo único que hacen es agobiante el trabajo de las personas. Estresante, agobiante con los salarios y la chingada, pues peor. Horrible, horrible, horrible, horrible, horrible. Y bueno, con eso finalizamos esta parte y vamos a cerrar con esta cuestión de las diversidades. Lo comentamos ayer en el directo y nuevamente los queremos invitar el 23 de junio, el 23 de junio, que es la marcha de la comunidad LGBTI, y etcétera, porque ya tiene más letras que no me las sé, pero esas son las básicas. Va a haber un contingente, que vamos a llevar un contingente de Templo de Satán. ¿Por qué? Porque el satanismo siempre, siempre, siempre desde su origen ha apoyado que las personas, pues, el autoconocimiento, el autodeterminismo de las personas, de tu identidad, de cómo tú te sientas, de a quien quieras, de a quien ames. Y hemos contado mucho eso, por desgracia, en estos amorfos asociaciones políticas que se han hecho ahorita. Encontramos a partidos de derecha y de izquierda en coaliciones, en partidos evangélicos que de repente dicen que los derechos de las minorías se tienen que poner a consulta pública, cosa que no debe de ser así, porque causan cuestiones aberrantes, cuestiones como las que están pasando en España con la moción de censura, no queremos que llegue aquí, cuestiones como pasó en Argentina, donde existe una ley donde dice que la única religión del Estado es la religión católica. Eso no significa que no puedes practicar otras, significa que si cualquier religioso se siente ofendido, le van a dar prioridad y si te van a meter al bote porque se siente ofendido, y si tú te sientes ofendido porque eres budista, musulmán, satanista, les vale madres porque la única religión oficial y protegida por el Estado es la religión católica, ¿no? Entonces, es algo que vamos a hacer mucho énfasis. Tenemos que ser como satanistas en general, y es algo que buscamos nosotros, pues un contrapeso real a la gente que quiere llevar todo ese tipo de cuestiones como aberrantes contra todo tipo de diversidad, desde sexual hasta nosotros somos diversidad religiosa, ¿no? Tenemos un grupo autoritario. Claro, entonces esta vez que se quiera apuntar en el contingente, que se ponga en contacto con nosotros para comenzar a organizarlo. Sí. y se encuentran en nuestras redes sociales, que pueden llegar a su interés y ya los coordinamos. Sí, para saberles dónde va a salir la marcha y todo ese show para estar ahí con ustedes. Para que nos identifiques, vamos a mandar un bannercito. Y me gustaría, bueno, se lo hará otro platillo con Esteban. Para quien quiera, a lo mejor, literal, al costo, o sea, el costo tal cual de lo que nos cuesta una playera, mandarles una playera con esta modificación que hicimos de nuestro sigilo, que es lo que necesita precisamente, que es nuestro sigilo tal cual. Simplemente le pusimos los colores de la bandera del arco iris, mal llamada bandera del arco iris, porque en realidad se llama la bandera de la diversidad. Por eso lleva todos estos colores, porque habla de todas las diversidades, todas. Y que dentro todavía hay más banderas. ¿No? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, para que la gente pues nos vea y empecemos a hacer ya este peso específico, ¿no? Y esto lo hablábamos en la conferencia de la UNAM, bueno, en la conferencia que no se dio, pero sí se dio, que todos estos grupos minoritarios, desde las cuestiones de la diversidad sexual, religiosa, de todo tipo de expresiones, que a veces somos censurados, malentendidos, violentados, discriminados, pues deberíamos tener una unión real, ¿no? Ya trascender este tipo de cosas, por ejemplo, que está pasando ahorita. Y ahorita que decís, Esteban, eso de que la gente, pues, tuvo la euforia del sismo, ¿y qué denota que murió esa euforia de unión? Pues ahorita lo que está pasando en las campañas políticas, ¿no? Y que la gente está diciendo, es que si tú votas por fulanito, eres un ignorante, o más de lo mismo, etcétera, etcétera. Eso lo hemos dicho nosotros. Y a mí, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me preocupa mucho. Estoy viendo pues muchas publicaciones en Facebook, que es como el termómetro social. Sí. Y que la gente ahí sí se... Se descose. Es literal, ¿no? No se preocupan. Y si te atacan porque tú tienes como cierta idea, pues dices, pero ¿a ti qué te agrada? No, o sea, tampoco me agrada de todo, pero bueno, a eso me cae más gordo. O sea, aquí sí. En México votamos por el que nos cae menos gordo. Y en realidad debemos de levantarnos y exigir a candidatos que realmente... Sí, una mayor calidad de nuestros políticos. Que nos llenen en cuestiones políticas, sociales, que vengan realmente con una estrategia. Y no el que salió machizo en el meme, ese ya no, o el que quedó mal en el debate. En el debate, pues ya me voy más hacia ese lado, porque es mujer o porque es hombre. No, precisamente, por ejemplo, en lugares, por ejemplo, como Francia, pasó se llama Emmanuel Macron, o así, que otro es presidente, que él vino de ser candidato independiente y como a estar como en la parte más baja, a lograr ser presidente. ¿Por qué? Porque la gente sí está informada, ¿no? Aquí, para empezar, las candidaturas independientes, hay gente muy buena. Está, por ejemplo, este famoso Kumamoto de Guadalajara, que él logró en Guadalajara muchísimas cosas. Bueno, que para empezar, yo lo comenté hace unos programas, el que ahorita es el gobernador de Guadalajara es muy progresista, lo cual se me hace muy sorprendente, porque en Guadalajara son muy conservadores, mi familia viene de allá, ¿no? Y alguna vez a este hombre, ahorita se me olvidó cómo se llama el gobernador de Guadalajara, Aristóteles y algo, no me acuerdo bien, él le preguntaban sobre la comunidad LGBT y él decía, pues es que a mí no hay nada que me diga que está mal que las personas se llamen, el amor es amor, y yo no tengo problema, ¿no? Y digo, no manches, o sea, la mitad de Guadalajara lo va a crucificar, ¿no? Y entonces lograron hacer muchas cosas ahí, desde quitar fuero, ese tipo de cosas. Pero aquí, pues, el piso no está parejo, y precisamente la gente, ¿por qué no se acerca a los independientes y sí va y se acerca a los partidos políticos? Pues por el hueso, porque ellos manejan más recursos, porque te van a dar una lana, etcétera, etcétera. Entonces hay que dejar de ver la política como si fuera un chingado partido de fútbol y el equipo de fútbol y se hacen lo que sea, ¿no? Porque es hombre, porque es mujer, porque está guapo, porque está feo. Y acercarnos porque, pues, estos cabrones al fin y al cabo tienen más nuestro destino, ¿no? Y vuelvo a ser muy insistente en eso, ¿no? Nosotros como personas de una diversidad dentro de la cultura, como religión, las cuestiones de la diversidad sexual y todo eso, si nosotros dejamos que este tipo de candidatos de muy bajo nivel, lo por desgracia ahorita pues es lo que hay, ¿no? Hay que hacer presión y dejar que, bueno, ok, pues que llegue quien tenga que llegar, pero dentro de esa política, pues esas políticas que son, que quieren censurar derechos y todo eso, pues entonces empezar a presionar ahí, ¿no? Como todo un movimiento, como todo un peso específico. Voten por quien quieran, eso se lo hemos dicho nosotros, ¿no? Sí participen, no anulen su voto, no sirve de ni madres anular voto. Sí voten, por el que quieran. Como voten por Goku. Y no se peleen con sus amigos, familiares. porque van a votar por quien sea. Tú no tienes que convencer a nadie de que vote por X o por Y partido. Ese es trabajo de los chingados políticos. Que ya está bien debatir, ¿no? O sea, si discutas con alguien que tiene una postura contraria a la tuya, para que tú también te nutras. Ajá, entiendes los puntos que ellos tienen. Está bien, ¿no? Pero debatir, ¿no? Por lo menos gente así que estaban en contra de X candidato, no voy a decir cuál, y así lo estuvieron por años, y ahorita ya están a favor de, ¿no? Porque ya tiene otra visión, por cómo se han dado las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí hay que echarle mucho ojo y hay que tener, les digo, ya hay que, este es una invitación abierta no solo a los satanistas, sino una invitación abierta a todos los grupos de la diversidad a que hagamos una verdadera unión, una unión real, ¿no? Que vaya a favor, pues sí, de nuestros intereses, que es curioso porque siempre que se habla de los derechos de la gente de la diversidad piensan que queremos un trato preferencial. No queremos un trato preferencial, simplemente, vuelvo a repetir lo mismo, queremos el piso parejo, y con el piso parejo, pues ya cada quien sube, baja y destaca como quiere, pero piso parejo en cuanto a derechos y oportunidades, y ahí solamente nuestros méritos van a ser destacar al que tenga que destacar, no va a haber de otra, ¿no? Pero no preferencias en cuanto a religión, no preferencias en que porque eres homosexual o porque no eres homosexual. Y es que ya no va a ser una barrera, así de que por ser gay te voy a poner más a prueba, ¿no? Sí. Te voy a poner más difícil, o porque es atanista, o sea, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya no debe ser ni siquiera factor, pues, parece esto que está pasando. Pues bueno, ya, lo que tú comentabas de esta experiencia que has contado mucho, ¿no? De los tatuajes, de incluso el satanismo que de esta experiencia, ¿no? Con una compañera que dice, pues soy satanista y así como de. Ah, sí, que es una reclutadora, ¿no? O sea, así es la computadora. ¿Cómo dices que vas a un factor de decisión es si alguien está tatuado o no está tatuado, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con sus capacidades mentales y laborales, no? Nada que ver, ¿no? No, ni siquiera es ético, de hecho. No digo su nombre nada más. Ajá, son personas que no deben estar. A mí, por ejemplo, como criminólogo en la universidad, alguna vez hicimos una visita a un penal que casi nadie conoce, que se llama el Cebareusí. Es un penal donde están todas las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental, síndrome de Down, retraso mental, esquizofrenia, y que cometen un delito, ¿no? Y entonces que son inimputables porque cometieron un delito, pues, bajo esta cuestión de un ataque de pánico, de ansiedad, pues porque por su condición mental no entiende la gruesa de lo que hacen. Y entonces estaba ahí la criminóloga y estaba hablando de la homosexualidad y ella me decía, no, es que de repente aquí pasa, ¿no? Que hay muchos chicos que son homosexuales, chicas que son lesbianas, pero yo digo, no, es que mira, tú viniste aquí a este mundo, pues a casarte, a tener hijos, y así de, güey, tú eres el criminólogo. Y luego, más todavía, ya con ese pinche comentario, fue una literal, fue una patada en los huevos. Dentro de la dinámica ahí nos estaban enseñando las fichas de los reclusos, porque son un poquito de interés dentro de la rama de la criminología, pero de la parte de la, más bien aquí de la criminalística, porque las personas con síndrome Down tienen como las huellas parejas, sus huellas son diferentes a las de las personas, ¿no? Entonces estábamos checando las huellas y encontré un tipo de huella como muy curiosa y se lo estaba comentando a una chica que en ese entonces era mi pareja y una amiga. Y les conté, mira, está muy chido esta huella, no sé qué, la madre. Y volteé a verme, no, es que fíjense, su compañero es un antisocial porque está rompiendo la dinámica del grupo y está hablando. Y dice, uy, qué pedo, o sea, pinche persona tan prejuiciosa y la tienes en un puesto de poder, en un penal, ¿no? Entonces, imagínate qué clase de personal tienes, que se supone que es el personal que va a rehabilitar a las personas que cometieron crímenes y que aparte tiene una enfermedad mental, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de personas? Rehabilitarla a ella. Ajá, exactamente, pero hay que rehabilitar a ella. ¿Qué personas pones en estos lugares de poder, no? Y se han dado en muchos. Yo estaba viendo el caso de un geriátrico que maltrataban a las personas mayores, ¿no? Ya cuando se hizo la investigación, vieron que ni siquiera eran especialistas los que las atendían, ¿no? Eran pues, cualquier enfermero. Sí. O que lo habían decidido designar como enfermero que los cuidaba, ¿no? Y pues venían los maltratos. O sea, no eran personas ni capacitadas ni abiertas a poder tratar con personas de la tercera edad. Bueno, lo que nos comentaba la semana pasada en el programa de fitness, que en el torneo, creo que fue de diciembre, noviembre o diciembre, en el Open de Jiu-Jitsu brasileño, donde viene la Federación Internacional de Jiu-Jitsu brasileño, pues una chica que yo conozco, pues normalmente lo que hacen para los jueces y referees es que te piden, pues tienes que ser mínimo tal cinta, si quieres ser juez o referee, vas a venir a una capacitación, ¿no? Y pues esta chica metió a sus amigas, que ni saben y que ni practican el Jiu-Jitsu, que van a poner en riesgo, quienes les gusta, y que van a poner en riesgo a un atleta desde su integridad física hasta su carrera, porque si puntean mal, van a afectar su récord, lo pueden hacer perder una pelea. ¿Por qué? Ah, pues es que mira, amiguita, es que aquí, por un día que estés aquí nada más moviéndole numeritos y la madre, te vamos a pagar $1,000, les van a pagar $1,000 los que van a estar de jueces y de referee, ¿no? Entonces, de cuatitos, ¿no? Entonces, estas cosas de la política y todo eso, en todo tipo de institución deportiva, religiosa, de salud, no puede ser de cuatitos ya, ¿no? O sea, tienen que estar bien dirigido los recursos y bien dirigidas las personas. Y puede ser de cuatitos si tu cuatito está preparado, ¿no? Para, o sea, hay que ser ético, no quiero llegar, ¿no? O sea, tú puedes meter a quien quieras, pero asegúrate que esa persona que vayas a meter vaya a cumplir con el objetivo del puesto, del proyecto, de lo que sea. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí en México? Y con eso que dices, la mayoría, la gran mayoría, el 70-80% de la gente que está metida en la política son licenciados en Derecho. Entonces tienes al licenciado en Derecho metido en la Secretaría de Seguridad Pública, ahí te podría funcionar, pero también lo metes en la de Energía, y lo metes en la Secretaría de Transportes, en la de Salud. ¿Qué mierda vas a ver? Necesitas a un médico, de hecho, de preferencia a un médico. Es otra bronca aquí, Esteban, que trabaja precisamente en una dependencia de gobierno, él es testigo de esto, que aquí no hay carrera. De las pocas instituciones que tienen carrera política es en los las de la Suprema Corte, pero en las demás no tienes carrera, tienes un límite en tu puesto, y de ahí son puestos de hueso precisamente, ¿no? Que cuando llega el nuevo, pues mueve la gente, ¿no? Pero si tú tuvieras toda esta carrera política, pues entonces vas a tener una persona que dices, bueno, es que a lo mejor el puesto se lo puede dar a él, porque él empezó en esta institución desde abajo y ha ido subiendo gradualmente hasta tener un muy buen puesto, y conoce la institución, lo que hace de arriba para abajo, de pies a cabeza. Pero es que también el problema viene de esto, y ya se transmitió ahora al gobierno, que las outsourcing, ¿no? Que aquí no le llaman outsourcing en gobierno, pero que prefieren subcontratar porque la empresa le pertenece a X directivo de la misma institución, vale, y de ahí viene todo el dinero, ¿no? Como y lo mismo se ven en las cosas que rentan, ¿no? O sea, los edificios son rentados, computadoras rentadas, el chingado lápiz es rentado. Todo, ¿no? Entonces, y investigas, no tiene ninguna lógica. Es porque alguien tiene esa empresa que renta las computadoras, que les da el servicio técnico, y pertenece a alguien que está ahí metido, que es el mismo de adquisiciones, porque ¿quién más da la última? Por lo menos la adquisición está embarrada. Sí, no tendría que, ¿no? Y bueno, esa es parte bien importante, ¿no? Por eso que es tan importante hacer, o estar enterado de todo el rollo de la política, y hacer presión en todo este tipo de cosas que sabemos, donde está el conocimiento de mano, donde debemos de estar informados. Y bueno, pues vamos a cerrar con musiquita. Ya vamos a bajar aquí, son 6 de la tarde. Queremos extendernos un poquito más porque el programa empezó un poquito tarde, pero pues tenemos nuestra reunión y seguramente ya hay gente acá abajo. Vamos a nuestro cortecito musical. Y nuevamente les haremos la invitación a que chequen nuestras redes sociales. Si nos puedes mencionar, Esteban, por favor. Sí, en Facebook Templo de Satán, en Twitter Templo Satán. Y también nos pueden checar nuestra estación de radio. Vienen ahí en Nuta Radio. También los links, ya la estamos subiendo también en YouTube, como Sendero Siniestro. La pueden encontrar. Y los links también están en Facebook. Y empezar los programas grabados. El sábado va a ser en vivo y los miércoles va a estar subiendo el grabado. Y recuerden, si quieren acercarse a nuestro contingente el día de la marcha de la comunidad LGBTI, pues comuníquense con nosotros, quedamos de acuerdo en todas las dinámicas. Los que puedan participar, como en toda la dinámica completa, si mandamos lo de las playeras y todo eso, se los comentamos. Y si quieren, estaría muy chido los más que puedan, si quieren, si no, no hay problema. El chiste es que nos veamos como un solo contingente. Pues por allá nos vemos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Me despido del micrófono acá con el buen Esteban. Hasta luego. Y nos escuchamos el siguiente sábado. Recuerden, están escuchando Sendero Siniestro a través de la señal de Uta Radio. Y pues quien venga acá a la satánica reunión, nos vemos ahorita en unos minutitos acá abajo. Bye. Hasta luego.